Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nuestros teléfonos en cabina 5540261814 y el mero mero bueno 5979-78-5252. En Facebook, en X y demás artilugios de la cibernética estamos como La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Son varios los temas que tenemos aquí muy importantes, todos muy sensibles y que pasaremos a comentar. Miren ustedes, la sensación general de tristeza de la muerte de los cadetes ahí en el puente de Brooklyn es tremenda, ¿no? Para ponerlo en situación, el puente de Brooklyn está situado en la desembocadura del río Hudson hacia el Atlántico. Es un puente que se hizo a inicios del siglo XX para unir la isla de Manhattan con la parte continental, porque tenían que dar muchas vueltas y todo un problema para ir de un lado a otro, y aparte con la aparición del automóvil, pues se hizo muy necesario hacer un puente que tiene esa antigüedad. Durante mucho tiempo fue el puente más largo del mundo, tiene cierta altura, pero sin embargo, como pasa en el viaducto de la Ciudad de México, hay camiones que no pueden cruzar. De esta misma forma, encontramos con que todos los mástiles del buque escuela Cuauhtémoc pues no podían cruzar el puente de Brooklyn. No sé qué se pensaba hacer, no soy ni experto ni nada en navegación, ¿no? Mis experiencias se remiten al lago de Chapultepec, en donde sí, durante mucho tiempo fui uno de los remeros más experimentados cuando estaba yo en la secundaria, ¿verdad? En vez de entrar a la secundaria nos íbamos a remar, de ahí que me preguntaban los amigos de mi papá que en qué escuela iba, y yo contestaba que el Heroica Escuela Naval de Chapultepec. ¡Ah, qué interesante! Pero no, hubo colegio militar en Chapultepec, pero no escuela naval porque no hay mar en Chapultepec, pero sí un preciosísimo lago. Pero bueno, cosas adelante. El problema es que parece que no iba a entrar ahí el buque escuela, me imagino lo iban a fondear un poco antes, no sé qué sucedió. De repente un oleaje y le pega a los mástiles, se caen, fallecen lamentablemente dos muchachos y otros más quedan heridos. Y bueno, ese es el punto. Yo he subido al buque escuela Cuauhtémoc y sí les digo, es precioso. Pero sí me queda la inquietud. Ya pasada la segunda década del siglo XXI, ¿qué utilidad puede tener que pues nuestros cadetes aprendan en un velero? En todos los países del mundo, pues tienen submarinos, bueno, los que tienen mar, ¿no? Tienen submarinos, tienen acorazados, portaaviones, etcétera, lo que se nos ocurra. Y pues nosotros seguimos en un velero. Es la preocupación. Y esto. Esto lo podemos traspolar a otros aspectos de la vida nacional. Mientras en todo el mundo hay instrumentos comerciales verdaderamente impresionantes, audaces, etcétera, etcétera, nosotros seguimos teniendo un código de comercio de 1889. ¿Cuántas cosas ha habido en el comercio desde esas épocas decimonónicas hasta ahora? Y seguimos orgullosos de nuestro código, el cual en un 85% está derogado. Y tenemos unas determinaciones verdaderamente arcaicas, contradictorias con el resto de la legislación nacional. Y pues que solo dan pie a confusiones. Tenemos finalmente todo el procedimiento mercantil en los juicios, y es un procedimiento que, como diría el presidente Juárez, se aplica a los amigos cuando hay que favorecer y a los enemigos así a secas. Un procedimiento verdaderamente atroz. Y quedemos con eso. Eso es lo que norma todas las operaciones mercantiles en el país. Y eso es lo que sustenta la jurisprudencia que los nuevos jueces tendrán que aplicar. No pueden llegar y decir, bueno, yo soy una persona de muy buena fe, noto que esta operación es abusiva y no pueden sacarse una ley de la manga para aplicarla. Hay cuestiones que son así muy mágicas. Hace muchos años, en un despacho que me tocó coordinar, pues iban gente de las organizaciones populares. Y varias de esas organizaciones estaban acostumbradas a expropiar. Y lógico, expropiaban al que pensaba que tenía algún viso de parecer burgués. Resultó que fueron unas elecciones y como medida que era de aplaudirse, la verdad, aunque no estaba yo de acuerdo con ese gobierno, se regalaban constituciones a diestra y siniestra. Y pedimos, porque tampoco crean que a mucha gente le interesaba andar regalando constituciones. Y pedimos, y nos llegaban en cajas de huevo, ¿sí? De ese tamaño, de las cajas grandes, imagínense cuántas constituciones cabían. Y sí, en efecto, dejábamos las constituciones ahí medio que no se vieran para que pareciera que era un bien muy preciado. Y se acababan las cajas completas de constituciones. Decía don Alfonso Reyes que el que roba un libro es el mejor ladrón. ¿Por qué? Pues no lo roba para venderlo ni para otra cosa. Es muy poco comercial. El que roba un libro normalmente lo roba para leerlo. Y de esto nadie de los que me están escuchando me va a decir que no es cierto. Conozco verdaderas bibliotecas hechas con libros robados. De hecho, me he encontrado en casa de grandes amigos libros que alguna vez tenía yo muy guardaditos y de repente, Quioboles, el fiel amigo, había tenido que ver en su desaparición. Pero bueno, son otras cosas. Entonces, tenemos esta cuestión. ¿Qué es lo que van a tener que aplicar esos jueces? Y nos vamos a encontrar con que las leyes y las jurisprudencias dictadas no son particularmente beneficiosas para la gente. ¿Por qué? Porque por un lado responden a relaciones arcaicas. Y por otro lado, se ha dado la cuestión de que para favorecer el voto se redactan leyes que aparentemente favorecen a una de las partes, a la parte débil en el juicio, y que acaban, sin embargo, yéndose en contra de esa parte débil por una simple cuestión de lógica. Vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo y las leyes agrarias. Eran leyes en las que se suponía la certeza de la parte laboral o de la parte agraria, y en la cual correspondía, ya fuera al patrón, ya fuera al organismo privado que litigaba, demostrar todo lo demás. ¿Qué sucedió? Pues una serie de diversas jurisprudencias que en el ámbito laboral determinaron lo que se llama la regla de la reversión de la prueba. Es decir, conozco abogados que son muy bravos. No. Me da miedo así sentir sus pasos cerca, ¿no? Y corren a la gente y no, córrelo tú y mándalo a volar. Y entonces resulta que prácticamente esos patrones que corrieron van a tener que pagar. Si lo hicieron, qué bueno, van a tener que pagar. Pero los abogados que son avezados, que son zorros, van a hacer una cosa que en un momento les digo, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos platicando de qué es lo que hace un abogado, pues zorro, un abogado muy experimentado en materia laboral, cuando demandan a un cliente por un despido injustificado. Primero no hace nada. Después, a la hora que es convocado, pues llega muy fresco y saluda al trabajador. ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Oiga, ya no lo volvimos a ver. Y a partir de ese momento opera la reversión de la carga de la prueba, que quiere decir que todo lo que tenía que probar el patrón, a partir de ese momento de que se niega el despido, lo tiene que probar el trabajador. Y tiene que probar que fue efectivamente despedido. Hay una regla de lógica aplicable al derecho que dice que no se puede probar algo negativo. Voy a probar que no hubo otra cuestión y que en efecto me despidieron. Y entonces, pues imagínense la que meten al trabajador. Y como esa carga está jurisprudencialmente aceptada y ahora de una u otra forma está en la ley, pues simplemente se vuelve tarea de Romanos demostrar un despido. Bien, en materia agraria sucede lo mismo. Si una asamblea de un ejido, de una comunidad, condenó algo, pues ahora se hace otra asamblea con otros cuates y se controvierten todas las cosas, etcétera. Podemos encontrar muchas cuestiones aquí y todas están sostenidas por jurisprudencia. De tal forma que la jurisprudencia se ha vuelto un verdadero organismo paralelo a la ley, en donde hay interpretaciones que contradicen absolutamente la ley. Y repito, a mí no me gustan los casos generales y leyendas, ¿no? La Ley Federal del Trabajo determina que cuando una empresa está a huelga, está emplazada a huelga, no puede ser tocada porque está representando el salario de los trabajadores. Pues hay una jurisprudencia que declaró inconstitucional ese artículo, ¿cómo la ven? Y la jurisprudencia es la que se aplica, no la ley. Bueno, buenos amigos como los cooperativistas de Pascual tenían una planta allí en Lorenzo Boturini. Y de repente resultó que fue expropiada para que se sostuviera la planta productiva. Pues no, de repente una jurisprudencia y se declaró inconstitucional la fracción del artículo que es el artículo primero de la Ley de Expropiación, que establece que son causas de utilidad pública el establecimiento de industrias nuevas y necesarias. ¿Cómo la ven? Todo eso va a ser lo que van a tener que enfrentar los nuevos ministros, los nuevos jueces. Espero con el corazón que encontremos gente proba, gente decente, pero sobre todo gente dispuesta a prevalecer la justicia. Espero que haya un poder legislativo con el coraje y la sapiencia para cambiar las leyes. Y un poder ejecutivo dispuesto a defender esa justicia. La legalidad significa hacer las cosas de acuerdo a la ley, pero cuando vemos que esa legalidad no siempre es portavoz de la justicia, decimos, ¿qué pasa? Cuando esa jurisprudencia no está hecha, y lo digo en términos generales, la inmensa mayoría, no quiero decir porcentajes, pero la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales se han hecho para favorecer a alguien. De tal manera que cuando a un abogado le toca revisar cómo va a ser un amparo, cómo va a ser una determinada demanda, a la hora que abre la jurisprudencia va a encontrar que hay de chile, de dulce y de manteca. Y que un artículo que se supone que dice algo, pues a veces no lo dice, o a veces dice lo contrario, o a veces vaya usted a saber. Ese es el problema. No tiene que ver con el feminismo ni nada, pero cuando la primera ministra de la Corte llegó, don Mariano Ramírez Vázquez, brillantísimo jurisconsulto, siempre con una mente muy aguda y un gran defensor de la justicia, dijo, el problema es que a partir de ahora, pues, y ya no va a elegir nadie más que el presidente. Dijo, a partir de ahora, esta ya no será la Suprema Corte, será Corte y Confección. Y eso es lo que ahora tenemos. Lo primero que desearía es no tenerme que encontrar de nuevo con jueces involucrados en los asuntos, con asuntos en los que las bandas de criminales están comandados por sus señorías, y lo digo claramente. Ese es el grave problema. ¿Cuándo? Aparte de llenarnos de condiciones, se llenan de billetes las carteras de algunos funcionarios y peor, de los juzgadores. Mi deseo es ese, que sean defensores de la justicia, que sean verdaderamente gente honesta, porque nadie se puede quejar de que siendo juez se va a morir de hambre. Son sueldos muy generosos frente a todo lo demás que hay. ¿Y qué? Qué bueno que sean así. Porque no es posible estudiar con la panza vacía y preocupado por el futuro de la familia. Pero si se tiene eso, no utilizarlo como canonjía, como una fórmula para hacerse rico con los cuates y para perjudicar a la gente. Si usted sale a la calle en este momento, ¿cuánta gente va a encontrar que lamenta haber quedado en manos de un juez? Bien, por mi parte es todo. Nos vemos, nos oímos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando.